¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes, viernes. Espero que todavía esté comiendo rosca. Hoy es 8 de enero. En la rosca, en el recalentado, ¿por qué no? Y bueno, pues es viernes, fin de semana, a disfrutar este fin de semana. Ya muchos regresando de vacaciones para integrarse a trabajar el lunes próximo, lunes 11. Pero bueno, por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted con un tema, mire, un tema sensacional. Le vamos a platicar cuáles son los pronósticos que hace Bill Gates. Ya ve que ha estado ahora muy en boga y en la boca de todos Bill Gates, desde que pues él fue el que en 2016 pronosticó esta pandemia, pues como que ya lo agarraron de oráculo y él ahora pues anda haciendo todos estos pronósticos para el 2021, y esto lo escribió en su blog Bill Gates, así es de que de esto vamos a platicar hoy. Pero el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, donde transmitimos este programa. Estamos en el programa 3874, viernes 8 de enero. Nosotros estamos en nuestra cabina de grabación, nuestro estudio virtual, a través de la plataforma Zoom. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y, pues, bueno, interesante con este tema que nos traes, Robert, de los pronósticos de Bill Gates para este año 2021 y que, pues, nos alerta un poquito de este futuro inmediato que tenemos. Pues algunos con pues no tan buenas noticias, pero otros con bastantes noticias esperanzadoras, que creo que esa es la parte importante, que al menos eso pronostica este Bill Gates, que es empresario informático y filántropo. Así que, pues... Bueno, ¿tú le crees a Bill Gates? O sea, así como mira, personaje, como empresario, como... pues es uno de los personajes actuales, públicos, empresario, filántropo, que ha hecho mucho, ¿no? O sea, una de las figuras mundiales importantes. Pues basada en algunos documentales que he visto de su vida, de su actuar, de sus intentos, porque ha tenido muchos intentos, algunos fallidos, algunos pues bien logrados, por ejemplo, de que busca mucho distribuir agua potable para todas las sociedades a nivel mundial, sobre todo en África, que hay tanto problema, y en los países orientales. Logró, fíjate, hacer una purificadora de agua a base de excremento, así es, como usted lo oye. El excremento, que es un problema en Asia tremendo, porque todo lo tiran al mar o a las aguas y tienen un problema terrible. Pues sí, sobre todo de las vacas, porque no se las comen. Y de la gente, ¿no? Ves en el documental cómo recogen el excremento de sus baños que no tienen drenaje. No tienen drenaje ni fosa ni nada, yo no sé cómo está ese asunto, y que lo echan al mar. Entonces, en lugar de que estos recopiladores de excremento vayan y lo tiren, lo tiraban a esta fábrica que él ideó, obviamente, con científicos, ¿eh? Y el resultado fue agua potable. Es más, él sale tomando el agua. Sí, vi parte de ese documental. El problema es que es muy costoso. Y los gobiernos de estos países que están subdesarrollados, pues no tienen la capacidad económica para estar estableciendo este tipo de, pues, no sé si llames fábrica, ¿cómo se le llama? Industria o transformadora, purificadora de agua. Entonces, en base a los, respondiendo a tu pregunta, ¿qué opino? Pues la verdad, he visto otros documentales donde está aplicando vacunas, está tratando de evitar que el ébola sea una pandemia, que se siga propagando, que se haga ha buscado la manera de contenerla, ha aportado mucho, muchos millones a todas estas causas. Creo que es una, además de que en los documentales muestra parte de su vida donde él siempre anda cargando con 4 o 7 libros, una maleta de información científica, de información matemática, de información biológica, de información, etcétera, social, etcétera. Entonces es una persona muy instruida, muy leída. Lee muchísimo. Bueno, muy bien informada. Cada mes me manda a mí, bueno, de su blog, los 10 libros que él está leyendo. Imagínate, 10 libros. Cada al mes. Imagínate, nosotros que ni a uno llegamos al mes. Ni al año. O al año. Entonces, de que es una persona que tiene muchísima información, que le interesa y que además el sentido que él busca es mejorar la humanidad. No es una persona que está buscando acaparar y que está ávida de poder y de acumular. Claramente lo podemos ver por su acción filantrópica, por su acción de pensar en otros y de tratar de salvar a otros, ¿sí? Cosa diferente que podríamos decir, pues, dado a la situación de esta semana, de Donald Trump, por ejemplo. Un Donald Trump estaría comiéndose los libros si es que lo llegara a hacer, pero no para acumular poder y para acumular riqueza, en ningún momento para ayudar o para mejorar las circunstancias. Ya vimos lo que hizo, lo que provocó en el Capitolio, y además lo aplaude y les dice que los ama a estos que mataron a esta pobre mujer y esta revuelta que hubo. ¿Cómo puede una persona aplaudir hechos de esta manera que quebrantan una democracia y a nivel social, ¿no? Entonces, quise hacer esta comparación porque es muy importante tener en cuenta que Bill Gates tiene esta parte humanitaria, tiene esta conciencia de buscar el bien común. Y eso a mí me gusta mucho, Robert. Así que lo que nos plantea acá no creo que haya sido una ocurrencia. No, por supuesto que no. No lo está haciendo con la intención de adquirir poder o de llamar la atención. Lo está haciendo de manera transparente, natural. Sí, también hay mucha gente que lo critica y toda la cosa, pero yo creo que pues ya ves que hay la gente oscura y la gente de luz. Yo creo que Bill Gates es correcto. Es un agente de luz. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Y lamentablemente, por gente como Trump, y sobre todo con el poder que tiene Trump, o tenía, ¿no? En fin, va de salida. Pues sí, ya, le salieron mal las jugadas. The countdown. Pero se ha dividido la humanidad, ¿estás de acuerdo? Esto que dices tú, los seres de luz y los seres de oscuros. Sí. Y mire, amigo, esto es para reflexionar. Para reflexionar y encontrar en qué lado está usted. Pues sí, si actúa. Si usted está con sus pensamientos del lado oscuro, cuestiónselos. Está bien dicho, ¿no? Cuestiónselos. ¿Por qué está con esos pensamientos? Porque esta división en la humanidad a muchas sociedades les está haciendo mucho daño. Ahí tienen el ejemplo de lo que dijo Laura que pasó en el Capitolio en estos días con esta división en Estados Unidos, lo que está pasando en nuestro país con la división también que genera Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente, que es un ser oscuro, ¿cómo le llamas? Ser de la noche. No, oscuro. No, oscuro. Entonces, lo único hay que propaga es división, es correcto. Crítica, es desaprobación. Descalificaciones. Y no está buscando una solución, no hay una propuesta. Es correcto. No ves una luz en el camino que te lleve hacia una solución. Es puro obstáculo, puro excusa. Culpas, o sea, abajo de la línea, como decimos nosotros, ¿no? Es un tipo excusas, oscuro. Echa culpas y negativo. Negativo. Entonces, amigos, cuestiónese usted sus pensamientos. Si usted es Chairo, mi querido amigo, cuestione sus pensamientos. Trate de ver de otra manera las cosas, porque hay otra manera de verlas, y ahí es donde se requiere la humanidad unirnos para seguir peleando con esta coronavirus, para seguir peleando por el calentamiento global y para salir y triunfar como humanidad, como raza humana que se reencuentra. Bueno, ya estoy muy filosófico, pero vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Y mire, pues dado que seguimos en pandemia y seguimos pues con cifras tremendísimas, afortunadamente en Yucatán parece que estamos logrando la batalla de controlar esta pandemia, yo le quiero recomendar que si va a salir, bueno, primero quédese en casa, si no tiene que salir, no salga. Y si tiene que salir porque tiene que ir a trabajar o porque tiene que ir al doctor o porque tiene que ir a comprar los alimentos, use cubrebocas y bien puesto en nariz y boca, cubriendo nariz y boca. Use cubreboca, por favor. Es el arma que nos puede, es la herramienta que nos puede controlar y salvar de la pandemia. Así es de que mire que los contagios están al alza en casi todos lados. Entonces, pues no caigamos, no nos rindamos, sigamos con esto. Y tampoco seamos del lado oscuro de los seres, eso de que no cree en esto, no cree en el COVID, pues eso déjeselo para usted, pero cubra a los que le rodean, use cubreboca, aunque no crea usted en el COVID. Pero bueno, gracias, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper. Miren, qué importante es que en esta época, pues que estamos en las épocas de los frentes fríos, las temperaturas muy agradables en Yucatán, pero es el momento de hacer, de implementar sistemas térmicos para su casa y de sistemas de impermeabilizantes. El primero, pues sistemas térmicos para reducir la sensación térmica interior y así reducir el consumo de energía eléctrica. Y el segundo, de impermeabilizantes para proteger nuestra construcción, porque la temporada de lluvias pasada fue tremendísima y pues tenemos que prepararnos para una temporada quizá igual de intensa en este año. Pero es prevenir, reparar filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Adi Timper tienes la solución completa, porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más, quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Adi Timper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. De veras, hay que hacerlo. Es parte de la planeación de este 2021, prepararnos para una temporada quizás fuerte de lluvias y de huracanes en este 2021. Pero si nos preparamos, pues podemos salvar cualquier contingencia. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado business de Newfield Network y traemos este tema que lo considero primordial y fundamental de analizar lo que Bill Gates pronostica, Laura, para este 2021. Claro que sí. Y bueno, más que nada, pues las predicciones que tiene son acerca de cómo evolucionará la pandemia a lo largo de este año y de cuándo se volvería a una normalidad tentativamente. Y bueno, habla sobre esta crisis sanitaria de cómo actualmente se está viviendo con el COVID-19 y que posteriormente, pues aquí dice que adivinó cuál sería la farmacéutica en lanzar las primeras dosis, que fue Pfizer, ¿no? Él dijo Pfizer, que, sí. Pero él está y la apoyando, de Oxford, ¿no? Seneca. Sí, okay. Invirtió, no sé en cuál, pero él invirtió en estas farmacéuticas para... O sea, la tecnología logró que se produjera la vacuna de una manera prácticamente inmediata. Y parte de esa tecnología, creo que Bill Gates con Microsoft la proporcionaron. O sea, es importante la aportación tecnológica de este señor, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues él anuncia en su blog un artículo que lleva el título de "Estos avances harán que 2021 sea mejor que 2020". Pues ya con esa frasecita, como que es ya te da confianza. Alentadora. Sí, porque por los aprendizajes adquiridos, y él lo marca aquí, los aprendizajes adquiridos en el 2020, pues nos van a ayudar a ser más fluidos el 2021. O sea, bueno, ya no estamos empezando de cero. Es correcto. Estamos empezando con una experiencia y que, por supuesto, yo creo que aquí, pues, incluir los cuidados, el cómo curar la enfermedad, que también se ha demostrado a través de ciertos medicamentos, ciertas atenciones, sobre todo los primeros días he entendido que es la parte más importante de cuidado y de saber exactamente cuándo empezar a medicar, etcétera, y qué tipo de cuidados hacerse. Entonces, pues bueno, esto por supuesto nos da un punto de fortalecimiento que nos va a ayudar a sobrellevar este 2021. Por eso, y yo mencionaba arrancando este cuarto del programa, decía sobre el cubrebocas, que es uno de los aprendizajes que fuimos adquiriendo conforme el tiempo. Al principio, ya ves, casi todo mundo decía que el cubrebocas no tenía mayor relevancia. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que en los lugares donde se usan el cubrebocas, lograron contener la pandemia. Japón, algunos países asiáticos, Taiwán, Vietnam, etcétera. Obviamente, no nada más el cubrebocas, sino otras acciones. Pero ese aprendizaje lo debemos de continuar y lo debemos de exacerbar, porque todavía estamos en pandemia, ¿sí? Estamos, bueno, arrancando el año, no hemos... Uno de los pronósticos de Bill Gates es que no estamos fuera de peligro, que estos próximos meses podrían ser incluso todavía más mortíferos. Ya lo estamos viendo. Debido a los contagios y particularmente por la necesidad de saber más acerca de esta nueva cepa que ha surgido y que parece propagarse más rápido. No necesariamente es más mortal. Sí, esto pero que, sí es que apareció esto, en Inglaterra, sí, y en África. Que se propaga de manera más rápida. Ahora, la gran pregunta es, no sé si tú sepas, cuando dicen que se propaga más rápido, ¿a qué se refiere? A que yo creo que permanece más tiempo en el aire, sobre todo en lugares cerrados, o dura más viva en las manos o en la ropa o en los artículos, y que es más volátil, ¿no? Yo quiero pensar que esa es la parte que se propaga más rápido. La manera de contagiarte depende de dos cosas. Que estés a una sana distancia de quien está, ahora sí que escupiendo virus, esa es una. Que te libres de eso, es lo primero. Y la segunda es, ¿qué cantidad de virus adquieres? De eso también va a ser la medida en la que te dé más fuerte o nada más te pase sin nada, ¿no? No es lo mismo que adquieras una cantidad enorme de virus en una bocanada de aire, por ejemplo, porque estás enfrente de uno que está contaminado y que no trae cubrebocas y que tú tampoco lo traes, etcétera. Yo creo que a eso se refiere que la nueva cepa ha demostrado que es más contagiosa, ¿no? Que tiene una velocidad de contagio mucho más rápido. Pero bueno, pero él dice que solamente los primeros meses, ¿no? Bueno, yo quiero encontrar algo de esperanza en esto, algo de luz en esto, ¿no? Pues sí, y bueno, pues también alertó que el asunto de COVID-19 continuará estando pues en la agenda política de todo el mundo, que pues yo creo que eso es Claro. por supuesto. Todos los gobiernos lo tienen que tener muy presente y hacer estrategias para sobrellevar a esta situación, tanto de la pandemia como económica. Pues sí, y mira, por ejemplo, en Estados Unidos, Joe Biden ya anunció que una vez que salga Trump y él tome posesión, va a lanzar una recampaña, una nueva campaña contra el coronavirus, porque ya ves que Trump al principio no creía, también despreciaba la pandemia, igual que nuestro gobierno, ¿no? Que lo sigue haciendo y que tenemos un Hugo López-Gatell que verdaderamente es un inútil en el control de la pandemia y que está siendo, ocasionando muchas muertes, ¿no? Entonces, pues eso también es un mensaje para las autoridades que se pongan listas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. A disfrutar, por favor, el fin de semana, a relajarnos, a estar tranquilos. Quédese en casa, pero tranquilitos, a disfrutar el fin de semana, arrancando el enero, arrancando este 2021 tan esperanzador. Y bueno, estamos platicando precisamente de lo que Bill Gates nos pronostica para este 2021. Quédese con nosotros, relajadito, continúe haciendo sus planes para este 2021, porque the show must go on. Así es de que, por lo pronto, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios seguimos y seguiremos al pie del cañón. Gracias a ustedes por su compañía, por su apoyo. Pues mire, ya este año vamos a cumplir 13 años en abril de estar al aire en permanente comunicación con usted y pues eso es de agradecerse su apoyo, su confianza. Gracias, gracias por eso. Por lo pronto, Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta noche, ella es coach certificado Newfield Network, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hablamos de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta 1 millón de pesos anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo 1,100 pesos al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura y mire si dentro de sus planes está el protegerse económicamente contra una enfermedad, hoy es cuando planear tener un seguro de gastos médicos mayores. Hable con Laura, hay opciones y alternativas para todos los bolsillos, así es de que no pierda esa oportunidad de protegerse económicamente con un seguro. Y bueno, regresamos aquí a las predicciones de Bill Gates. Él, bueno, ya lo dijo Laura, en la agenda pública de todo el mundo seguirá el COVID-19 y seguirá también el cambio climático, que creo que son las dos prioridades en las agendas de políticas del mundo y que también en las empresas, ya ve, hemos hecho programas completos de sustentabilidad para las empresas, porque debemos de agregarlo en nuestros objetivos y en nuestros planes empresariales, el cumplir con ser una empresa sustentable. El gran desafío que nos muestra aquí Bill Gates es la distribución de las vacunas para los países. Laura, escuchaba hoy en la mañana la noticia de que Israel planea que para marzo o abril va a tener al 80% de su población vacunada. Eso sería un gran logro. A estas fechas llevan, creo, 18 o 20% de personas vacunadas. Nosotros llevamos 0.03%. Digo, sí, ya se queda risa, ¿no? Pero es una vergüenza de nuestro gobierno, ¿no? Y estos todavía van a tomarse la foto y va el secretario de Relaciones Exteriores al aeropuerto a recibir un embarque de 3,000 vacunas. Es de veras hasta burla, yo creo, de esta gente, ¿no? Se están burlando de nosotros, ¿no? Pero bueno, el problema es la logística en muchos países para llevar la vacuna. Pues aquí lo menciona Bill Gates, ese desafío de la distribución y aunque ya llegaron, sigue siendo un gran paso el poderse distribuir y sobre todo aquí menciona en los países que están en desarrollo porque no cuentan con esta infraestructura, no cuentan con esta ingeniería. Él aquí marca mucho que es más bien un reto de ingeniería, de logística. De logística, claro. Y de ingeniería, porque la vacuna tiene que estar conservada a menos 70 grados centígrados. La Pfizer. Uh-huh. Entonces, ese nivel de congelación, no hay transporte que lo tenga. No hay, son muy pocos equipos que se requieren. Camiones de cajas, no sé si frigoríficas. Se llame frigoríficas que tengan. Son muy pocas que tengan la capacidad de lograr esa temperatura. Entonces, habría que ver que si bien vayan llegando en estos países subdesarrollados como lo es México, pues a ver qué tan eficientes son una vez ya puestas, a ver si no perdieron sus propiedades por algún mal manejo en el camino, porque puede llegar y ponértela, pero como no sabes... Ya no es efectiva. Ya no sabes en el trayecto qué fue lo que pasó, un ratito que le bajen a ese grado... puede ser que pierda toda su efectividad y que tú creas que ya te la pusieron y te sientas muy aquí y a la mera hora te pueda dar porque era una vacuna ineficiente. Y bueno, de eso vamos a estar escuchando, yo creo, mucho, desafortunadamente, viendo cómo está la organización, al menos aquí en México. Obviamente van a pasar también en otros países. Pero pues ya veremos cómo va esta parte, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Y además, déjenme decirles, amigos, nuestro país, en lugar de estar invirtiendo en una refinería que yo creo que nunca van a terminar y estar tirando millones de dólares ahí, deberían de invertir ese dinero en una cadena frigorífica para garantizar que las vacunas se mantengan congeladas a esas temperaturas y que tengamos la seguridad de que cuando nos llegue la vacuna la tengamos bien. Eso sería verdad. Miren, de veras, si eso hiciera el gobierno federal, hasta votaba yo por él. No, no es cierto. No es para tanto, pero bueno, eso es lo que deberían de hacer. No, mira, y qué vergüenza. Ay, es que perdóneme usted, amigo Radio Escucha, pero me estoy acordando de lo que están haciendo. Los anuncios de Morena para estas elecciones. Ya están los anuncios diciendo que ellos pusieron la mitad del dinero que le toca a Morena para comprar la vacuna. Eso es una mentira completa. Absolutamente. Completa. Recordemos que el dinero que el gobierno invierte en todo es dinero del pueblo, es nuestro. El gobierno no fabrica dinero. Ya lo sé. El dinero no produce. El gobierno no produce dinero. Por eso es una vergüenza que estos de Morena estén usando y anunciándolo para efectos electorales. No. Amigos del INE. Es una mentira rotunda. Qué pena que haya gente que crea eso verdaderamente. El grado de ignorancia que tenemos en este país es demasiado. Pero bueno, pues, en fin, regresamos al tema. Me acordé de esas cosas. Dice, ahora Gates dice, la buena noticia es que de acuerdo con Gates, vendrán cambios representativos en el mundo, que los países realizarán pruebas que serán más económicas e inmediatas. Claro, porque el desarrollo sigue. Mire, una buena noticia es, por ejemplo, que Carlos Slim invirtió en una de las vacunas que también ya autorizaron, que es la de Oxford, Oxford Seneca de Inglaterra, e invirtió para que se fabricara en México y se fabricara en Argentina. Entonces, esos proyectos continúan y ojalá logremos que aquí se fabrique la vacuna para evitar los riesgos de del transporte, etcétera, etcétera. Ahí es donde debería de estar puesta el enfoque actual de nuestro gobierno, ¿no? Ir a ver si realmente están montando la fábrica que dijo Carlos Slim, o que él invirtió una lana en eso. En fin, pues esperemos que estos proyectos se den y los gobiernos pues logren abatir la obsolescencia de las vacunas para que las puedan pues vacunar a todo mundo. El secreto es vacunar, leía yo, del 70 al 80% de una población para lograr la inmunidad de rebaño. Eso va a ser el punto donde eliminas por completo la pandemia. Seguirá habiendo COVID, seguirán habiendo contagios, pero una vez vacunado, pues esta se va a convertir como un catarrito o una gripe que nos va a dar, porque el COVID llegó para quedarse. Dios quiera que así, ¿no? Entonces, bueno, un catarrito. Esa es la parte que nos toca. Pero bueno, si te parece, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Yo sé que a estas horas pues va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va rumbo a su casa. La temperatura sensacional en Mérida, no hace calor, así es de que baje la velocidad, baje los vidrios, súbale al radio, quédese con nosotros y a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Atención, amigos restauranteros, ¿quieres mejorar las diferentes áreas administrativas de tu restaurante y hacer más rentable tu negocio? Soft Restaurant y National Soft, en colaboración con AMS Consultoría, tienen para ti el programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante. Del 13 de enero al 3 de marzo del 2021, capacítate en 8 sesiones con una duración de 3 horas cada una a cargo de Alejandro Martínez, fundador y consultor con más de 20 años de experiencia en el ramo restaurantero. Conoce todos los detalles de este programa en softrestaurant.com y aprovecha los descuentos disponibles y ya está muy cerca la fecha del inicio, amigo restaurantero, no lo pierdas, porque pues el reto fundamental, sobre todo para los restaurantes, seguimos en contingencia, seguimos en algunas ciudades donde el confinamiento sigue forzoso, los restaurantes tienen que aprender pues lo de el e-delivery, lo de venta para llevar, etcétera, etcétera. Entonces, National Soft, que son expertos en eso, te traen este programa. Así es de que métete softrestaurant.com, inscríbete y obtén todos los detalles. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de las predicciones de Bill Gates. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí él plantea dos razones principales de tener esperanza. Y una es que las máscaras o el cubrebocas el distanciamiento social y otras intervenciones pueden frenar la propagación del virus y salvar vidas mientras se implementan las vacunas. Eso lo hemos dicho nosotros, o sea, desde hace mucho. Hay muchos. Que mantener el lavado de manos, la distancia social y siempre, siempre utilizar cubrebocas. Evitar lugares cerrados. Si vas a comer a algún restaurante, que sea abierto y que haya poca gente. Porque veía yo en un documental de un japonés que criticaba mucho el que todos afuera caminando con su cubrebocas y entran a un restaurante o a una cafetería cerrada y se quitan el cubrebocas porque están comiendo y están tomando. Pues sí, está complicado. O sea, es una contrariedad terrible. Entonces, si vas a escoger arriesgarte, porque es eso, de irte a un restaurante, procurar que sea un restaurante ventilado y que tenga la distancia aplicada de mesas y todo, ¿no? Entonces, y bueno, es muy simple la solución para esos restaurantes. Un restaurante que lo ventilen, que lo abran. Sí, claro. Y bueno, ahora que pronto vamos a tener el Purificavida, estén pendientes, amigos, eso es un anuncio muy importante, claro. Sobre todo para los restaurantes. Sí, y bueno, y la segunda razón por la que hay que ser optimistas es que en la primavera del 2021 las vacunas y los tratamientos sobre los que pues todos hemos estado leyendo en las noticias, pues comenzarán a alcanzar la escala en la que empezarán a tener ese impacto global y que de todos modos aún será necesario la existencia de restricciones en el número, la existencia de las mismas restricciones que acabamos de decir, distanciamiento social, cubrebocas. Bueno, yo agregaría las restricciones de la entrada de los, por ejemplo, aquí en México no quisieron cerrar las fronteras sí, no. Para Inglaterra. O sea, Inglaterra está teniendo un problema con la nueva cepa de contagios. Sí. Bueno, pues cierro. En muchos países no dejan entrar ingleses que vengan de Inglaterra. Punto. O sea, simplemente esas gentes no los dejo entrar al país. Bueno, no necesariamente tienes que ser inglés. Simplemente que vengas de Inglaterra. Correcto. Bueno, pues sí. Sí. Pero no dejo que entren esos vuelos, sí, por ejemplo. Esas restricciones, yo creo que son de las que no menciona aquí, pero aquí habla de, en general, de varias restricciones. Para eso se requiere una planeación, una estrategia, en este caso gubernamental. Y bueno, ya así se podrá ver esa disminución de casos. Y al menos en los países ricos, así va a suceder. Bueno, pues ya, ahí veremos cómo nos toca a nosotros, que somos un país pues en desarrollo, no llegamos a la categoría de ricos, así que pues... Bueno, aquí en Chicxulub Pueblo sí, ¿eh? Ricos, ¿no?, en minerales. Bueno, ricos en alegría, de corazón, ricos de entusiasmo, pero bueno, somos ricos, ¿no? Acá en Chicxulub Pueblo, así es de que... Y bueno, también plantea que dentro de un año, él cree que podremos mirar atrás y decir que el año 2021 fue una mejora con respecto al 2020. Así pues, que puede que el cambio no sea enorme, pero será un paso adelante notable, medible para las personas de todo el mundo. Y eso es lo que cree Bill Gates y este es su pronóstico de lo que va a pasar este año. ¿Cómo ves, Robert? Pues yo creo que, fíjate, y lo que, como termina su artículo, que en los siguientes meses y años el experto suele acertar en sus predicciones. O sea, pues yo sí le creo, trabajemos junto con él, apoyemos este proceso de mejorar este año con lo aprendido del 2020 y logremos salir. Esto me alienta mucho que para el verano del 2021 muchos países ya estarán fuera del problema de la pandemia. Bueno, el ejemplo que nos está poniendo Israel, ellos para abril o mayo piensan tener el 80% de la población vacunada. Quiere decir que van a estar libres de la pandemia. Siempre y cuando tengan restricciones de quiénes entran, Bueno, cómo Israel entran. tiene restricciones. Ahí en Israel te meten 2 semanas también antes de entrar A un hotel. a un hotel. Sí, te aíslan. Cosa que no está sucediendo en México y está muy lejos de suceder y que, porque ahí, por ejemplo, el gobierno paga esas 2 semanas de hotel y comida y jamás el gobierno mexicano va a hacer algo así para todos los No, que no, lleguen a no. este Bueno, país. es que Es imposible. yo creo que aquí, amigos, sí hay que diferenciar claramente. Yo creo que México, nuestras instituciones, bueno, las que no ha desmantelado este mendigo, estamos con una capacidad importante. México ha avanzado mucho en estos años. No le creamos a él. A dónde nos quiere llevar, él nos quiere convencer de que estamos hundidos y de que estamos en una tragedia. No es así, él nos quiere llevar allá. Entonces, bueno, amigos, otra vez mis comentarios, pues yo sé que mucha gente cree que soy anti-AMLO, pero tiene razón. pero lo hago por los hechos que estoy viendo, por lo que estoy viendo y lo que este señor no ha hecho. Entonces, pues yo creo que por lo menos tenemos que levantar la voz para evitar y sacar a estas gentes de donde están, porque si no, sí vamos a tener problemas muy serios en nuestro México lindo. Y pues no queremos eso. Y trabajemos unidos, vámonos a los seres de luz, vámonos a ver el mundo desde otra perspectiva. Para poder verdaderamente salir adelante. Esta es una prueba que nos está poniendo nuestra madre naturaleza para salir. De otra manera, si no lo hacemos, pues estamos supeditados a la extinción. Y yo creo que no queremos eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece, Bill Gates? Hay que hacerle caso, hay que apoyarlo y hay que trabajar junto con él para lograr esto. Pues y les pido al gobierno, por favor, hagan un buen plan de logística para que logremos traer las vacunas lo más rápido posible acá a nuestro Yucatán. Así es de que, pues vámonos, acabó el programa, Laura. ¿Te gustó? Claro que sí, Robert. Siempre es muy interesante saber un poco más acerca y compartir los conocimientos de Bill Gates. Así que yo creo que es un tema muy relevante e interesante. Y pues gracias, gracias amigos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.